Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi tierra. El Mundial de Fútbol Rusia 2018, y es como el placebo que viene a consolar y a despistar, o lo que es peor, viene a negar la crisis en que estamos inmersos. Un Mundial que atropella las razones y confunde, hasta que se suspende un amistoso por política y amenazas de muerte, y volvemos al asunto de está todo para la mierda. Ni Messi nos salva. Porque Macri vetó la ley antitarifazos y el pedido de paro nacional fue tomado forma. Fue tomando forma, pero hasta ahora no tiene fecha. El peronismo responsable habla de unidad y el arco sindical expone a los dirigentes realmente opositores a un plan de lucha. Ni Messi nos salva. Porque entre la pérdida de poder adquisitivo y de laburo, no se puede pagar el alquiler, ni los servicios, ni el consumo diario. Creció la cantidad de personas en condición de calle y el verdurazo, el panazo, se hicieron moneda común. Por eso, el Mundial no puede cambiar el panorama. En algún momento de la historia habrá sido distracción, pero quiero creer que por un par de goles no vamos a olvidarnos que Macri sigue siendo presidente. Mientras tanto, en el Parlamento se juega una decisión elemental el próximo 13 de junio. Como parte de la batalla ganada por el gran colectivo de organizaciones feministas que bregan por el aborto legal, seguro y gratuito. Una batalla que se postula hace muchos años, aunque no vaya a ser cosa que si el proyecto se convierte en ley, Macri se adjudique la victoria. Ante lo planteado, la realidad no es mejor que los sueños. La realidad superó las expectativas peores del neoliberalismo, que tomó deuda a 100 años... y que comenzó a negociar los condicionamientos para el préstamo del Fondo Monetario Internacional. 50.000 millones de dólares que van a pagar hasta tus tataranietos. La realidad ha dejado fuera del sistema a familias enteras que habían logrado pertenecer a una clase con derechos y con dignidad. Ni Messi nos salva. ¿Será cuestión de esperar a ganarles por goleada? O estar atentos a atajar penales con represión. Una moneda, señor. Soy hombre de la frontera. He nacido en este borde. Soy tan de aquí. De afuera no he conocido otra forma que andar en nubes de polvo, corriendo atrás de la gente con las canastas al hombro. Thank you. La música que es estreno en este comienzo de Raíces se llama Modos. El disco es Gabriel Patiño, el que cantaba En la Frontera, la obra de Carlos Aguirre, para musicalizar las palabras que elegimos como editorial del día de hoy. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 26, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26, distinto. Música que le hace bien a los oídos, que le hace bien al alma, es del Cuervo Pajón, del Cuervo y los Brujos, ¿te acordás? Hugo Daniel Pajón, que ha sabido ponerle un distintivo, que ha sabido destacarse entre los bandoneonistas santiagueños, y a la algarrobera, la chacarera que tenemos de fondo, la elegimos este año como cortina identitaria de este Raíces de mi Tierra, temporada 26. ¡Hola, buen día, buen día, buen día! Bueno, esta animosidad es la que me gusta en este sábado 9 de junio, segundo programa de la nueva temporada, acá en La Trincherita. ¿Dónde va a ser si no? ¡Llegó Maldonado! Hola, hola, buen día, buen día. ¡Buen día! Buen día. En el mes del Día de la Bandera, estamos en el mes de junio, mitad de año, ¿eh? Sí, señor. Sí, en Raíces de mi Tierra. Llegamos, che. Llegamos, llegamos. Bien. Y esperamos seguir. Sí. Por supuesto, ¿no? Buscando una sonrisa a la gente. Raíces de mi Tierra lo que pretende es eso, sacarle la sonrisa a esa abuelita, a ese abuelo que está cabizbajo en su casa, escuchando donde esté. Tal vez mucha gente manejando un vehículo. Nosotros buscamos de sacarle una sonrisa. Sí, por favor. Cuesta. En los tiempos que estamos viviendo cuesta ver a una persona sonriente. Pero nosotros pretendemos eso, buscarle la parte más linda poniendo nuestra música y esperando de que del otro lado lo reciban con el aprecio como nosotros le estamos mandando al país. Don Gigu Segundo Fermín Maldonado, el co-conductor de este programa, creador de Nostalgias de Santiago, quichua hablante, santiagueño hasta la médula, don Gigu Maldonado. Muerte. Sí, señor. Que anda medio baguchi porque las Nostalgias de Santiago, desde el sábado pasado que arrancamos, me dijo, poné el disco, me dijo. Poné bueno, el disco. Claro, no porque quería hacer la nostalgia en vivo el hombre. A mí me dijo, ¿eh? Y si no, nos podemos olvidar, me puedo olvidar yo igual que la gente de te estás acordando de lo ahora, que hicimos. Decí la verdad, estás. Pero... una es para hacer memoria sobre claro. El trabajo Nostalgia de Santiago, claro. Que tiene dos discos, y otra porque ya no tenés muchas ganas de hacerlo en vivo, decime la verdad. No, se puede hacer, pero Nostalgia ya tenemos todos los días y a veces pensando es como... negarle la sonrisa que estamos pidiendo a la gente. Ah, bueno, bueno. Porque las nostalgias son muy profundas y se está haciendo real ahora. Esa nostalgia que yo hablaba de hace casi 80 años, hoy lo estamos viendo. Ojalá también volvieran esas costumbres de los valores que tenía Don Chivo cuando era chico, de poder trabajar la tierra, de poder vivir de ella, de poder pedirle la bendición a la madrina o al padrino, de poder recibir un zapallito como regalo, una calabaza o las moneditas de la madrina y el beso en la frente como bendición. Ojalá pudiéramos volver a esos tiempos en donde el abuelo, la abuela, la madre con el hermano mayor se iba para los obrajes. Ojalá pudiéramos volver a tener al caballo o al perro como amigos. Ojalá dejemos de pegarle patadas a los animales y decir, son de la familia, son mis hermanitos, son mis hijos, son seres que viven, que solamente quieren amor. Ojalá supiéramos que el amor es el único horcón, es la única columna vertebral para poder sobrellevar todos los problemas que tenemos. Ojalá pudiéramos tener los valores del Don Chigu latente en sus nostalgias. Y Lidia del Valle, la de los ojos lindos, la mejor cebadora que tiene Zona Sur. ¡Aguante, Lidia del Valle! Buen día. Yo soy Lidia del Valle. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todos bien? ¿Vos cómo estás, ma? Bien, por suerte. Gracias a Dios, todo bien. No hace tanto frío hoy. No. Lo habrás notado. Día lindo hoy. 17 grados. 17 la máxima, ¿no? La máxima. Ahora se está nublando porque anticipa el pronóstico que va a llover mañana, que se va a nublar hoy a la noche. Sí, dicen eso. Dicen el pronóstico. No sé si es verdad. Puede equivocarse también, ¿no? Se puede equivocar. Igual yo creo que se va a nublar porque está bastante gris el cielo. Estamos arrancando, gente, nosotros con la temporada 26. Recuerden que estamos en el grupo Raíces de mi Tierra, grupo en Facebook. Estamos en @raicesenlatecno en Twitter. Y que tenemos varias formas de comunicarnos. Lidia del Valle es la que conoce los tres teléfonos, conoce la página de la radio. Dígame, Lidia del Valle. Pero claro que sí, y más vale que llame, ¿no? Yo lo quiero escuchar. Lidia les hace unas empanadas. ¿Los atiende Don Chigo o yo? Ahí está. Vamos. Muy bien. 4227-0037 o al 4207-5264. Hay otro. Bueno. 4353-2745. ¿Y la página web? Sí, vamos por la página www.latecno.com.ar. ¿Saben qué? No me quiero olvidar de la capa. La capa, la campeona, la máxima, la que se hizo la rata el sábado pasado. La que me dijo, Caru, ¿cuándo volvés, negra? Te extraño, qué sé yo. Y cuando volvemos no está. Sole. Soledad Tuchilo. ¡Vamos, Sole! No. Ella es nuestra operadora técnica oficial desde el año pasado. Sí, pero sí. Justo el sábado 2 de junio tenía que hacer un rodaje, un audiovisual para la facultad. Entonces me dijo, Caru, tengo que faltar. No, que lo dijiste llorando. Estaba llorando. Sí. Bueno, estamos acá, Negri. ¿Cómo estás, Sole? ¡Bienvenida! Temporada 26. ¡Vamos, Soledad Tuchilo! ¡Bien, Sole! No, la piba labura, no sabe. Está con la... ¿Viste que yo tengo una cara especial cuando arranca el programa, ¿no? Claro. Oscar Marcito Valdivieso, que nos vino a visitar hoy también, el salteño. Qué lindo. ¿Estás viendo lo que es la radio? El salteño. Con lo que es la epopeya de hacer un programa en vivo en donde tenés la concentración acá. ¿Vieron mi cara ustedes? Cuando yo no tengo la mejor cara cuando estoy concentrada. A Sole le pasa lo mismo. Yo la veo que está ahí, porque este programa labura mucho, no es que es una cortinita, prende el micrófono y habla. Este programa tiene mucho laburo técnico incluso. Así que de Sole quiero decir eso, una campeona, porque se pone la camiseta y sale este programa un balazo, ¿no? Quiero contarles algo. Quiero contarles que hoy va a ser un programa, el segundo de la temporada, bien tarde llegaron los santiagueños. Este sábado vamos a tener un montón de estrenos. Ajá. Gracias a Silvia Majul, a Sonia Cabral, a Ana Torrenta, a Román Rivas. Tenemos un montón, que son todos chicos de prensa. Muy bien. Un montón de discografía nueva. Y eso yo lo quiero celebrar. Por un lado, porque nos mandan a la producción muchos discos durante la semana. Y por otro lado, porque en estos tiempos de crisis los músicos siguen laburando. Sí. Y siguen apareciendo discos nuevos. Uno de ellos, que por suerte lo tengo acá, ya está acá, ¿eh? Miren lo que es la gráfica. yo no estaba muy al tanto de que el Mono Vanegas, Cristian, el Mono Vanegas, el Epa. Hijo de Horacio, sacó su disco solista. ¡Ah, qué lindo! Ahí está, ¿eh? Se llama Reminiscencia, el disco. Es el bajista del grupo de Horacio Vanegas. Fue bajista de Rally Barrio Nuevo. Para los que no saben quién es Cristian el Mono Vanegas, a mí me gustaría ir contándoles más o menos que fue ganador del premio Gardel 2018 al mejor álbum artista masculino de folclore. El sonido que tiene es parte del paisaje santiagueño ancestral. ¿Querés ir poniendo? No sé si tenés el disco. Como para cortinear e ir conociendo el sonido de Reminiscencia. Tierra, río, salitre y esteros. De su niñez tomó sus manos las vivencias junto a su padre, Horacio, y los músicos que lo acompañaron en los ensayos. Con un puñado de ritmos, canciones, poesía y acordes, comienza su carrera como músico a los 10 años. Cuando Sixto Palavecino lo invita a grabar de forma profesional las canciones que ya conocía de memoria. Yo vengo de todas partes por los caminos del sueño, dice Atahualpa. Y son esos caminos que Mono compartió con artistas como Jorge Rojas, Rally Barrio Nuevo, Orellana Luca. Las pulsaciones del santiagueño, hijo chacarera, hijo bombo legüero y guitarras, pero el Mono quería introducir más aún en ese mundo. Reminiscencia. El conocimiento en el hombre es innato, que el alma del ser humano conoce ya la verdad antes de encarnarse en el cuerpo, y que la tarea del hombre en la vida es ir recordando todas las cosas que su alma ya conocía. Esto lo dijo Platón. En el trabajo Reminiscencia, el Mono Vanegas propone, a través de la teoría y en el sentido estricto de la palabra reminiscencia, una introspección a Santiago del Estero, abarcando distintos aristas del arte santiagueño. Es una continuación de la obra de su padre Horacio, Inmediaciones, una obra conceptual que abarca la misma búsqueda y compromiso con la cultura santiagueña. El arte de las prácticas propone la unión de las expresiones que no lo permite solo sino involucrado. Por esto es que el disco no solo abarca la música, sino que también cuenta con el valioso aporte del antropólogo santiagueño Luis Garay, don Sixto Palavecino, Horacio Vanegas, Elpidio Herrera, el cineasta santiagueño Gustavo Caro, J. Vanegas y todos los músicos, bailarines, amigos y familiares que dan vida a este proyecto. Cristian el Mono Vanegas con Reminiscencia, ganador Premio Gardel 2018, mejor álbum artista masculino de folclore. Hoy es estreno en Raíces de mi Tierra. Thank you. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera. Juan de los Montes, Juan Labrador, la canción de Horacio Vanegas, la canción de su papá. Estamos escuchando Reminiscencia, disco estreno para este Raíces de mi Tierra, lo nuevo de Mono Vanegas. Cristian, qué discazo, hermano. Me parece que nos viene a visitar el sábado que viene. Te morís, ¿no? ¿Te morís si te digo que viene el sábado que viene? Bueno, no te lo digo entonces. Era el Chacarera para mi vuelta, de Marcelo Ferreira y Onofre Paz, y recién de Horacio Vanegas, Juan Labrador. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26, donde la canción es solo una parte. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26. El impuesto a las ganancias es para las empresas y los ricos de la Argentina, no es para los trabajadores. El salario no es ganancia. APOPS, trabajadores de ANSES. La Tecno, otra radio. 88.3. es La Tecno Radio. Radio. La Tecno, otra radio. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria. Yo que te dije que íbamos a tener muchos estrenos hoy, y sí, vintage o vintage, como más te guste. Así se llama el disco, de Daniela Azaz. Yo conocí a esta chica en un escenario que compartía con Lorena Astudillo, con Mónica Abraham, con la Chiqui Ledesma. Apareció una chica que de verdad era la primera vez que escuchaba. Y después tomé contacto con ella, después ella se contacta con Silvia Majul, hacen prensa, trabajan juntas y me llega este disco. Daniela Azaz, este vals peruano nos cantaba, de Chabuca Granda, maravilloso, La Flor de la Canela. Raíces de mi Tierra, Trincherita, por FM La Tecno, 88.3, Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes a chica iba para atrás. Raíces de mi Tierra, nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigu. Raíces de mi Tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar, radio para entender. Música.

Bueno, una producción que nos ha enorgullecido muchísimo. En lo personal tengo que decir, agradecer a Marcelo Palacios que nuevamente, después de un par de años largos que estos trabajos salieron, agradecer por hilar cada uno de los relatos en el disco. Fue el que hizo toda la mezcla de los relatos más las canciones. Agradecer a Ricardo, al locutor Rodolfo Lagos, eso, Ricardo. Yo siempre. Rodolfo Lagos, sí. A Celso Minio por sí. La edición artística de la primera parte de Las Nostalgias. Bueno, un trabajo que se ha hecho muy a pulmón, los dos discos. Para recordarles que son trabajos que Don Shigu tiene hechos y que por ahí le falta algún programa de radio, porque de hecho se ha trabajado con prensa, con Sonia Cabral. Don Shigu, para poder mostrar estos discos, los ha trabajado a través de notas radiales, y si te falta en tu casa, avísanos, estamos en la Tecno hasta la 1 de la tarde y te alcanzamos el disco a tu casa. Don Shigu con Nostalgia de Santiago volumen 2, te voy a contar lo que escuchamos. El relato que sonaba antes, el del papá que se va a Los Obrajes con el hermano mayor, Los Obrajes se llama, y después escuchábamos una vidala que es de Rubén Colman, Sabagasta desde el corazón. Este es una vidala, lo quiero contar ahora. Es una vidala que ya tenía música, y cuando invitamos a Rubén y Neri Colman a participar del disco, me dijo: yo tengo una vidala y le voy a poner letra para homenajear a tu papá y a tu tío Atilio. Por eso la letra. Y después no sabía qué nombre ponerle a la vidala y le preguntó a Don Shigu. Y le tiró el título, claro. Sabagasta desde el corazón, que es el lugar, el paraje de Salavina, de donde nació Don Shigu con sus hermanos. Y Rubén y Neri Colman, por supuesto, los intérpretes de esta vidala. Y después escuchamos La Yapita, que es el final, lo que es el bonus track para algunos discos. Don Shigu le dijo La Yapita. Muna sus caimanta. La vidala en quichua, de tanto quererte. ¿Dije bien? Sí, sí, muy bien. Parece que la tengo incorporada aquí. De tanto quererte. Eco, de tanto quererte, la vidala de Natividad Tolosa, segundo Fermín Maldonado y Sixto Palavecino en la autoría, que lo interpretaba Don Shigu en las glosas, siendo invitado de los hermanos Herrera, los chicos de Berizo, en el disco. Este es un tema que se extrajo del álbum Santiago Culto, de los hermanos Herrera. Algunos de los músicos participaron especialmente, como Rubén y Neri Colman, que grabaron esta vidala para el disco, y en el caso de los hermanos Herrera, que también grabaron para el disco un tema, en este caso la vidala está extraída del álbum de ellos, Santiago Culto. Así, Don Shigu con Nostalgia de Santiago, pedazo de laburo este, ¿eh? Mucho laburo, Nostalgia de Santiago volumen 2. Shigu, contento con esto, mucha repercusión ha tenido, ¿eh? Sí, y te agradezco por recordarle a la gente siempre que está presente. Y el disco todavía se va a seguir haciendo, porque hay láminas, hay cosas todavía. Para seguir haciendo ejemplares, sí, porque sí. Tenemos que reeditarlos porque nos están pidiendo, claro. Nos están pidiendo mucho material y no tenemos más ejemplares. Así que ya los reeditaremos. Quedando poquitos, ¿no? Quedando poco ya. Y eso que no nos movemos afuera de Buenos Aires, ¿no? Andar por otro lado. Yo sé que donde salimos, el que lo escucha o lo quiere llevar. No así solamente el santiagueño o el comprovinciano, sino mucha gente de Buenos Aires que escuchó a Don Shigu, que lo conoció así de golpe en la radio o en alguna peña, se lleva el disco, sino también profesores para las escuelas, que de hecho nos han pedido desde el interior, sí, en sí. Salta, nos pedían una caja de estos discos para repartir a los chicos, porque es un trabajo bastante didáctico también para transmitir nuestra cultura ancestral. Gracias, Don Shigu. Nostalgias de Santiago, volumen 2. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Muchas cosas van a pasar en esta jornada, ¿eh? En la hora que viene de programa vamos a charlar con la directora de la película sobre los hermanos Ábalos. Insisto, pero incesantemente, que vean esta película. Ya se está estrenando, ya la van a poder ver. Tengo por acá la gacetilla de prensa que nos indica que ya se estrenó el Día del Periodista. Ah, del Día del Periodista también tenemos que hablar. El jueves 7 de junio en el Cine Gomón, en Avenida Rivadavia 1635, ya tiene dos funciones, a las 12 y cuarto y a las 7 y media de la tarde. Y en el Malva se emite hoy, todos los sábados del mes, a las 6 de la tarde, en Avenida Figueroa Alcorta, 3415. Ábalos, una historia de cinco hermanos, una película de Josefina Zabalía Ábalos y Pablo Noé. Más tarde vamos a hablar con Josefina para que nos cuente respecto de esta película. A mí me dejó tan emocionada que no me canso y vamos a hablar después sobre este tema. Más al mediodía vamos a hablar por teléfono con Betiana Charney, una santafesina que está presentando su segundo disco, La Canción Quiere, que está en Villa Constitución, por eso no podía venir a visitarnos hoy. Ahora, otro estreno para el programa de hoy que tiene que ver con un catamarqueño. Catamarca, ajá, provincia que no conozco. Todavía no llegué a Catamarca, pero es una materia pendiente con semejantes paisajes que tiene, según lo que uno puede observar. Nuestra querida República Argentina, que de norte a sur, este a oeste, tiene todos los climas y tiene todos los paisajes. Vamos a escuchar desde Catamarca a un intérprete que vive en Córdoba, en realidad, que se llama Jorge Luis Reales. Estamos estrenando su disco Farallón Negro. Y esta versión de los hermanos Díaz y Oscar Valles sobre La Vieja. La Vieja es la chacarera que va a interpretar con Pichi Pereira en percusión como invitado. Jorge Luis Reales, estreno en el día de hoy, cierra la primera hora de Raíces de mi Tierra, La Trincherita.